Ovejas al Universo. Último bloque, Andrea Prodan y la Argentina. Qué linda la Argentina, realmente en toda su locura es como un terrorística, terror y al mismo tiempo goce. No sé qué tiene, es una cosa muy, muy particular, pero yo llegué a Argentina de vuelta, yo pensé que nunca iba a volver a Argentina después de la muerte de Luca, porque para mí era un lugar de luto. O sea, yo lo último que conocí de Argentina fue el post-funeral de Luca, con un meeting entre yo y todos los ex-Sumo. Nos fuimos a la sala de ensayo de Sumo, que era un sótano en Palomar, y tocamos todos los temas de la discografía de Sumo, yo cantando, y quedó como un recuerdo muy fuerte para todos nosotros, y de eso no se habló nunca más. Y yo después volví a Europa y seguí con mi cine. Pero algo había pasado en mí, dos cosas. Uno, me había quebrado bastante por adentro en cuanto no tenía más mi faro musical y mi alter ego, decimos en la familia, Luca, que para mí era muy importante tenerlo como hermano, por muchas razones. Y la otra era que parecía que no iba a volver a Argentina, país que había visitado poco, pero que me había fascinado. Me recuerdo que yo compraba, vi la revista Humor por casualidad una vez en un kiosco de diarios en Capital, ahí cerca del Obelisco. La compré y me empecé a leerla toda para aprender el castellano, que no hablaba, pero era un poco parecido al italiano. Y miraba las viñetas, que eran buenísimas, todas las viñetas de todos los dibujantes que había. Y leía las páginas de Gloria, que no, para comprender algo del rock de acá. Y después me llevé a Italia varias copias para tener. O sea, es la primera cosa argentina que me hizo como un puente con acá. Y después, cuando volví en el 95, volví para grabar un disco, Viva Voce, un disco que había empezado en Bologna, Italia. Un disco todo hecho solo con la voz por mí. Yo hice todos los instrumentos en pistas distintas, sin digitalizar, todo con cinta. ¿Cómo era un instrumento y tu bueno, voz? Yo empezaba, por ejemplo, una canción, tenía en la mente una canción y decía que la batería tenía que hacer tipo... Ah, lo hacía con la voz. Claro. Arriba de esto... Le ponía una guitarrita. Después hacía otra guitarrita... Y hacía los acordes, ¿comprendes? Y después... Pero no entiendo, ¿lo hacías el instrumento con la voz? Con la voz, todo el disco no, está hecho con la voz. No tiene instrumento. No tiene, tipo Bobby McFerrin, que es un hombre negro que hace esto y lo hace a niveles mucho más altos que yo, pero que también es muy distinto a mi estilo, porque a mí me gusta también el punk, el ragtime, me gusta de todo. Así que bueno, mi primer disco tiene todo hecho con la voz. Un tema de ese disco... Yo te diría que podemos elegir el tema Desert Rose, Rosa del Desierto, que en un punto se comprende mejor a través de este tranquilo tema cómo construyo la lasaña musical de voces. The sands beneath us, the desert sky, a warm wind blowing, the stars arise. But everything changes in this world, and nothing stays. Our love's not a fossil, dearest girl. Don't count the days. Fly and wrestle. Look in my eye. Kiss me tender, don't need no lie. You ask how many I've loved before. I gave you so much, you wanted more. But everything changes in this world, and nothing stays. Our love's not a fossil, dearest girl. Don't count the days. Muy bueno. Bueno, gracias. Y este tema me surgió viajando en una empresa que ya no existe, de micros, que se llamaba TAC. Sí. ¿Te acuerdas? ¿No existe más? No existe más. TAC lo lleva. Me llevaba tras la Sierra de Córdoba de noche. Me vino toda la canción, letra, todo. Y lo único que tenía es tenerla en la cabeza obsesivamente antes de poder grabarla. Y tuve que pensarla como 5 horas de noche antes de poder llegar al estudio donde lo grabé, ahí en Tras la Sierra, en los estudios Los Ángeles de Timmy McGurn, y ahí la grabé. ¿Viviste en Tras la Sierra? Mucho tiempo, sí, mucho tiempo. Compré mi casa en el 95 y he vivido ahí no sé cuántos años, pero desde el 95 más o menos hasta hoy he estado para periodos más largos o menos largos entre la sierra. Mi vecina es Ludovica Schirru, que también vive ahí de vez en tanto, y cuando aparece, yo pensé que iba a ser medio boluda, francamente, no sé por qué, pero cuando la conocí, al revés, me pareció una persona hiper inteligente, súper generosa, hermosa persona, muy, muy, muy positiva para tener cerca. ¿Y qué hacías entre la sierra? Cuidavo mi jardín, podan, me llaman ahí, porque la pasaba podando con el machete, y llevando a mis hijos a la escuela. Yo tengo 3 hijos y 2 nacieron en Tras la Sierra y 1 en Buenos Aires, así que crecieron todos más o menos en lugares agrestes. Mis 2 más chicos en Tras la Sierra y mi hijo más grande en Trelew, en Patagonia, porque me separé de su madre y él creció ahí. Pero volviendo a Viva Voce, el disco vocal, yo lo hice como un juego personal y alguien me produjo y pensé, ese está loco, me va a producir para hacer esto, maravilloso, aprovechamos de esto. Y terminó siendo uno de los discos preferidos de Peter Gabriel, de Genesis, que para mí fue increíble. Me empezó a escribir cartas y yo le contestaba y él me contestaba otra vez. Pensé, ese tipo es el más humilde que conocí. ¡Qué loco! Muy loco, muy loco. ¿Cómo llegó a él? Llegó a él, si te digo eso, ahora parezco ya un cholulo, a través de Susan Sarandon, que es muy amiga mía, la actriz. Sí. Ella es muy amiga por muchos años. Ahora le perdí un poco el rostro porque porque cambia continuamente de mail y cosas. Esas estrellas tienen este problema que cambian continuamente porque tienen la paranoia, más si sos yankee, de que algún serial killer te va a venir a buscar. Y yo me cansé de intentar rastrearla, así que hemos perdido contacto. Pero fuimos amigos por muchos años y ella era amiga de David Bowie y novia también por un periodo, y amiga de Peter Gabriel. Y le mandó a Peter Gabriel el disco y él me escribió directamente, me dijo, es muy gracioso, es un disco super musical, gracias por haberme turned me on to it, ¿no? Que fue como lindo. Y así que ahora lo estoy reeditando en vinilo, para los que tienen posibilidad de escuchar discos en vinilo, y para los que no y que todavía tienen CD, también estamos haciendo copias de Viva Voce en CD. Vale la pena el disco. Sí, espero que sí. Pero si tenés ganas de divertirte, tenés que tomarlo un poco con una pizca de sal, se dice, ¿no? En castellano se dice, no. A pinch of salt en inglés, nada que ver. Llegamos a Bowie porque tenés una banda, Bowie Remembered. Exactly. Es un juego de palabras porque Bowie Remembered, no solo recordado, Remembered, pero Remembered, con nuevos miembros. Es un Frankenstein, viste que Frankenstein ha hecho con varias partes del ser humano, y esta banda de Bowie usa parte de la carrera de Bowie para darle a la gente la oportunidad de escuchar esas increíbles canciones que compuso y cantó este hombre, ¿no? Y desde chico yo soy muy fan de Bowie, es el artista singolo que yo más amo. O sea, yo adoro The Beatles como banda probablemente más que cualquier otra por su continua reinvención, pero Bowie era esto en una singular persona, así que lo seguí más o menos a través de toda su carrera. Y era uno de los peores shows que vi en mi vida también. Pero lo fui a ver a Roma en la cancha Flaminia, que es la segunda cancha más grande de fútbol de Roma. Y hizo un mega show ahí con bailarinas, explosiones, máquinas que lo hacían desaparecer y aparecer en otro lado y todo. Y pensé, qué cagada esto, ¿no? Yo quiero ver otro Bowie, esto no da, no me gusta. Y fue su peor época, pero la que lo hizo más famoso, que era la época de Let's Dance y todo esto. Y però después el tipo se dio cuenta de esto y tuvo la suerte, la idea, la grandiosità también de decir, no, voy a achicar completamente, voy a volver a mis fantasmas y ahí voy a encontrar quién quiero ser ahora. Basta, ya fui la mega estrella. Y desde este momento de cambio hasta su muerte hizo otros 7 discos increíbles. O sea, así que no sé, realmente chapeau. Está trabajando mucho con la banda. Sí, estamos tocando mucho y estamos agotando las entradas en todo lado. Es fantástico. Para nosotros, porque nos encanta tocar estas canciones y el público está muy entusiasmado. Así que una muestra. Argentina, viste, es un país que te permite encontrar músicos de altísima información, que ya tienen mucha información encima, y mucha categoría y mucha técnica. Y en muchos casos también mucha alma. Así que para mí, que canto, es un lujo tener estos músicos. Puedo decir los nombres porque realmente por favor. No se puede no hacer. Bueno, Guido Pérez Fantini, que es guitarrista. Después Diego Kurz, de los hermanos Kurz, con este nombre medio alemán, es el bajista. Después tenemos a Dano Digon, nuestro batero feliz, que siempre sonríe, que es un grande, un capo, alto baterista. Y después Ale Flores en guitarra. Después está también Chaco Rampini, que es nuestro nuevo tecladista y sintetizadores. Y con eso estamos. Después importamos coristas. Tenemos a la suerte de tener siempre, cuando posible, por lo menos, porque tiene otra banda, él también, como yo, a Sergio Dawi en saxófono. Sí. Sergio. Que sí, es una persona maravillosa, así que y un grande saxofonista. Así que es una banda que realmente regala muchos momentos de placer. ¿Vamos a nosotros? A escucharlos. Sí, vamos. ¿Qué tema podemos elegir? Podemos elegir un tema tranquilo. Yo elegiría un tema que se llama Slip Away. Just another day, drags his bones to see the Yankees play. Holmes boy talks and flickers gray. Oh, they slip away. A time they nearly might have been Bones and Dookie on a silver screen. No one knew what they could do except for me and you. They slip away. No nos queda mucho tiempo, así que vamos a tener que sintetizar el final. Esto es toda una historia de vida que pronto va a ser un libro. Sí, va a ser un libro que yo empecé a escribir en pedacitos en Facebook hace muchos años, ya casi 8 años. Facebook ya existe desde mucho más tiempo de lo que pensaba. Yo empecé a escribir de noche cuando no podía dormir en la cama, con mi mujer durmiendo al lado, yo con el dedito sobre el celular, mis recuerdos. Y recuerdos de familia más que míos, bueno, míos de familia, ¿no? Y mucho tenía que ver con Luca en un primer momento y después fue ramificándose sobre mis hermanas, mis padres, porque realmente hay mucho como para comprendernos mejor a los Prodan argentinos, es importante saber qué pasó antes, creo. Y son historias también en gran parte interesantes, creo. Y la gente empezó a escribir como comentario todo el tiempo, libro, libro, ¿cuándo el libro? Me está re lindo, libro. Bueno, y yo pensaba, no doy para estar, no tengo la paciencia, libro. Y surgió hace unos años la posibilidad a través de Penguin Random House, que me buscaron para hacer un libro sobre mi familia. Y pensé, loco, pero eso es como si alguien te dice, ¿querés? No te andás con chiquitas. No, pero yo no fui responsable. Vinieron y me dijeron, y era como alguien te dice, ¿querés esta Rolls Royce, no? Como para arrancar. Y le dije, uy, grande, me ofrecieron los gráficos, todo. Y me fui a casa y algo me dijo, no. Y dije, ¿qué? ¿Sos boludo? ¿Cómo no? Estaba todo re bueno el encuentro y todo. Pero pensé, no, quiero hacerlo con una editorial argentina, porque a mí lo que me gusta de acá es el hecho de las cosas hechas a pulmón, pero con calidad, que se hace en Argentina. Es algo muy loco que va en contra de toda la lógica, pero que existe acá. Y quiero hacer el disco. Si hago un libro, lo voy a hacer así. Y después llegaron la gente de Planeta, que también me ofrecieron así el tapiz. Y bueno, y ahí otra vez me saltó, y después encontré una editorial argentina, pero no se dio por varias razones, que entró la pandemia y arruinó todo ahí. Y hace muy poco, una editorial argentina que produce en Suiza y que se llama Zorn Books, o Zorn Records, porque tiene la filial de discos también, que es de alta calidad, me propuso hacer el libro. Y ahí pensé, esto sí, ahora siento que sí. Y así que vamos a estar preparando, estamos ya preparando el libro. Tengo cantidad de fotos, porque gracias a Dios mis padres eran amantes del cine, de la fotografía y todo, así que sacaron fotos muy lindas de mi familia. Hay fotos de la casa en China, de la vida en China, pre Mao Zedong. Hay fotos de Cinecittà, hay fotos de la infancia de Luca, de mis hermanas, de mí un poco menos, porque ya se habían cansado de sacar fotos. Pero hay fotos de mi historia como actor, por ejemplo, en los sets, con actores, con personas. Estamos llegando al final. Sí. Y lo tenemos que ir cerrando con música. Vos tenés también la otra banda, Roma Pagana. Háblame. Bueno, Roma Pagana es una inyección de rock al estado puro. Necesitaba esto para equilibrar un poco este pasado de corista eclesiástico con una banda realmente con sus raíces en The Clash como energía, no tanto como cabeza, medio una banda post-punk, si queremos darle un... La gente siempre me pide de darle una categoría, yo no la puedo poner en una categoría. Se aleja de Sumo en el sentido que tiene otra energía más acelerada, puede ser, y es una banda que grabó este disco que se llama Once directamente en 2 días. O sea, ya teníamos los temas muy, muy incorporados, así que decidimos grabarlo muy rápidamente. Después yo le di unos retoques vocales, después de coros, cosas. Pero el disco tenía que ser así como primer disco, como una tarjeta de... como se dice, de presentación. ¿Querés que elija una canción de este disco? Y con ella nos despedimos. Bueno, el disco tiene solo 2 temas en castellano. Podría elegir realmente el más absurdo de los dos para terminar en una nota Ya que vivimos en una época que ya está realmente empezando a ser más que preocupante, absurda también, un tema que se llama mosquito horror, porque existe también el terrorismo de las enfermedades, el terrorismo de Estado, ya lo vivimos con la pandemia. Este es un disco del 2010, mucho antes de la pandemia, y mi idea de la pandemia era que nos iban a aterrorizar con la picadura de mosquitos. Parece una boludez, pero... Bueno, se dio con el dengue. El dengue, exacto. Así que hicimos una canción sobre esto, sobre cómo te quieren tener en tu casa, frente a la compu, y no salir, y no descubrir, no tener más calle. Se llama Mosquito Horror y es de Roma Pagana. Te agradezco, Ralph, muchísimo, ya que estamos con la R de Roma Pagana. Ralph, muchas gracias. A ti. Para esta... vómito de ideas y de pasado y de historias. Yo te agradezco muchísimo y a los oyentes, gracias por prestar vuestras orejas al universo. Hasta la semana que viene. Chao. Refregándote en la cara de un niño desnutrido. De crónica desmesura, casta eres y pura, sí, la conjura trabaja para una inyección de económica desmesura. ¿Perdiste algún programa de Orejas al Universo? Lo podés encontrar en www.orejasaluniverso.com. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo.